Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeg, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todos a gozar, y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir, y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, la hora néctar, la hora de aguardiente néctar, un brindis por los goles, otro más por los errores, lo importante es estar juntos, no te borres. La apuesta judicial para la salud. Ley 30 de 1986. Oiga, se extinto de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy, sábado 9 de julio de 2011, les presentamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes en el departamento. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazín informativo y de integración de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO y con la participación de ARMEC. Les acompañamos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, en la producción y conducción de este espacio, su amiga Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Recorriendo Cundinamarca en la red de emisoras comunitarias. Titulares hoy en Recorriendo Cundinamarca. Habla Juan Manuel Galán Pachón, senador de la República, impulsor de la inclusión de las radios comunitarias en el Plan Nacional de Desarrollo. En Chocontá. El pasado lunes 4 de julio, la emisora 101.3 Amigos de Chocontá conmemoró su 13º aniversario. Toda la información en segundos. En Anapoima. Un parte de seguridad y de tránsito en estas vacaciones entregó el comandante de policía de Anapoima. Y les tenemos las palabras del señor gobernador en visita realizada al municipio de La Mesa este lunes festivo, donde también se pronunció al tema del agua para Anapoima y la región. En Recorriendo Cundinamarca habla Mauricio Beltrán, presidente de la Corporación Cipaz Colombia, que es nuestra red de redes, sobre el cumpleaños de Recorriendo Cundinamarca, y hace un resumen de la rueda de prensa con el senador Juan Manuel Galán Pachón. En Pacho se celebran los 90 años de la adoración nocturna. En el municipio de La Mesa. Con la visita el pasado lunes del señor gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, y del jefe de Atención y Prevención de Desastres del Departamento de Cundinamarca, el doctor Jaime Matiz, se empiezan a tomar las primeras soluciones concretas en ayudas a los damnificados con el tema del invierno en el municipio, especialmente para el sector de El Palmar. Hablamos con el señor gobernador de Cundinamarca y con el señor Jaime Matiz sobre dichas soluciones a los afectados. En Recorriendo Cundinamarca, las voces de los protagonistas de la noticia desde el municipio de La Mesa. Desde Fomeque. 7 tareas para consolidar el fortalecimiento de la radio comunitaria quedaron definidas tras el foro realizado la semana pasada en Villa de Leyva, con ocasión de la inclusión de este sector comunitario en el Plan Nacional de Desarrollo, en concordancia con el documento COMPEX 3506 aprobado en el año 2008 y la reciente aprobación de la reforma política que permite la difusión de publicidad política. Desde Silvania. El río Zubia será intervenido en nuestro municipio de Silvania por la administración municipal, ejecutando obras para mitigar los impactos fluviales. Y en Sesquilé. Desde Sesquilé les podemos contar que el pasado miércoles se efectuó una importante reunión con el Consejo Territorial de Planeación, donde se dio el visto respecto al proyecto de zona industrial que el alcalde municipal viene gestionando. Los invitamos al desarrollo de la información en esta emisión. Hoy, para iniciar recorriendo Cundinamarca, habla Juan Manuel Galán Pachón, senador de la República, impulsor de la inclusión de las radios comunitarias en el Plan Nacional de Desarrollo, quien asistió a una rueda de prensa nacional en Villa de Leyva, Boyacá. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, a toda la red de Recorriendo Cundinamarca, un afectuoso saludo y mi reconocimiento, mi felicitación por este primer aniversario que cumplen de labores muy importantes en cuanto a la comunicación, la difusión y la promoción de valores sociales para esa importante región del país como es Cundinamarca. Hemos logrado este primer objetivo prioritario, que era que en el plan de desarrollo del gobierno Santos quedara incluido un parágrafo que permita fortalecer la sostenibilidad económica de la red de emisoras comunitarias en todo el país, a través de que los programas de difusión de las diferentes entidades públicas y el tema de la publicidad política se puedan viabilizar para que la red comunitaria de emisoras se fortalezca y sea sostenible económicamente. Vamos a seguir trabajando en este sentido. Viene ahora la discusión del Código Electoral, en donde podemos incluir eventualmente un parágrafo, un inciso, un artículo que fortalezca y reconozca el derecho que tiene la red comunitaria de participar en la publicidad política, donde el ministro se pronuncie sobre la reglamentación que debe contener esta normatividad incluida en el plan de desarrollo. Y también hemos hablado de cómo fortalecer la capacidad de las emisoras para presentar proyectos de inversión. Hemos mencionado cómo las alcaldías y las gobernaciones están recibiendo recursos del gobierno nacional, del de la nación, para difundir programas sociales de tipo educativo, de tipo de madres comunitarias, de nutrición, de salud, en donde esta difusión, esta promoción se puede hacer a través de la red comunitaria, pero es necesario que la red comunitaria, pongámoslo así, se ponga las pilas para presentar los proyectos y captar esos recursos. Ha sido extraordinario, yo de verdad estoy muy sorprendido gratamente por la acogida que esta gestión ha tenido a nivel nacional, por la importancia que tiene numérica y cualitativa la red de emisoras comunitarias. Y yo creo que entre más unidos estén ustedes, entre más logren trabajar y gestionar proyectos comunes y trazar una agenda común de trabajo, más van a poder avanzar en su propósito de que la red de emisoras comunitarias no solamente no desaparezca, sino que cada vez sea más fuerte, autosostenible económicamente, cumpla una labor cada vez más sólida de representación, de interpretación de la comunidad, de control social y político a la gestión de los mandatarios, a la gestión en general política del país, administrativa, institucional, que es una misión y un papel fundamental en una democracia. Un saludo fraterno, espero seguir recorriendo Cundinamarca como lo he hecho, porque he tenido muy buena acogida en todos los municipios y realmente mucho apoyo. Es un departamento de mis afectos, es un departamento donde tengo muchos amigos, donde reconozco la importancia que tiene para el país, su importancia estratégica como departamento capital de Colombia, y creo que va a ser fundamental, va a ser muy importante todas las gestiones que hagamos de aquí en adelante para que los nuevos mandatarios elegidos en Cundinamarca, los nuevos alcaldes, reciban una inducción sobre las emisoras comunitarias, sobre la importancia que estas tienen y sobre la prioridad que le deben dar en la difusión de sus proyectos, de sus programas, en sus planes de desarrollo a la red comunitaria. Muchas gracias a ustedes y de nuevo un saludo muy afectuoso a todos los oyentes. Hoy el recorrido por el departamento de Cundinamarca lo iniciamos con los amigos de la emisora Los Amigos de Chocontá. Le damos la bienvenida a todo el equipo de trabajo de esta emisora. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muchas gracias. Un saludo muy cordial para ti. Una felicitación y un abrazo muy especial para todos los que hacemos parte de Recorriendo Cundinamarca en este nuevo aniversario. Y hablando de aniversarios, la emisora 101.3 Amigos de Chocontá cumplió el pasado 4 de julio, día festivo, sus 13 años al aire. Es por tanto que las directivas, el equipo técnico y humano que me acompañan diariamente, decidimos realizar una imponente actividad que estuvo enmarcada desde el día domingo. En las horas de la mañana de este domingo 3 de julio, a las 9 en punto, nos citamos con la comunidad, con las autoridades municipales, civiles y eclesiásticas, y con parte de nuestra amable audiencia, para elevar a Dios una plegaria eucarística en agradecimiento por estos 13 años de vida. Finalizada esta Eucaristía, que se llevó a cabo en el templo parroquial, presidida por nuestro párroco, el padre Pedro Pablo Montaño, nos dimos cita en la casa parroquial, donde tuvimos la oportunidad de un compartir y de recibir también un sentido homenaje por parte de una de las escuelas de formación de nuestra población. Hablamos de la escuela de ajedrez, que con una hermosa placa hicieron un bello reconocimiento a nuestra emisora. Pero ahí no paró todo. Bueno, un saludo muy especial, de verdad. Un abrazo en nombre de todos los muchachos integrantes de los Alfa 8. Esperamos que tengan muchísimas felicidades. Un abrazo de parte de... Seguimos con los Alfa 8. A las 10:30 de la mañana nos dimos cita en nuestro parque principal para iniciar lo que denominamos el mega evento. Con una puesta en escena de la corporación folclórica Unzawa, dimos inicio a un derroche de artistas. 13 artistas en total estuvieron con nosotros en tarima, de la talla como Mariana, de la cual escucharemos algo de sus éxitos. Tú me has olvidado, me has olvidado. Si yo te di mi vida, te la di sin condición. Ahora que tú me digas, si me dejas sin amor, todas como lastimas este pobre corazón. Yo creo que no aguanto más dolor. Que no fueron realidad y todas tus promesas que nunca se cumplirán. Si yo te di mi vida y no la supiste aceptar, ahora tú te marchas y te vas. Y otro grupo más de artistas, dentro de los que podemos destacar a Cristian Camilo, a JJ Vargas, también a Oscar Flores, su mariachi loco, Wilmer Ariza y muchos más estuvieron hasta más de las 9 de la noche con nuestros oyentes. Pues la idea completa era entregarles a ellos, a nuestros oyentes, todos los artistas que han querido promocionarse en nuestra emisora y que sus éxitos han podido llegar al corazón de nuestros oyentes a través de toda nuestra programación. Como director, estoy altamente agradecido también con la organización RECO, porque ahora hacemos parte de las emisoras que recorremos Cundinamarca con toda la información. Continuamos ahora con un gran y nuevo reto. Seguimos siendo la radio comunitaria para Cundinamarca y Boyacá, desde aquí, desde nuestra casa radial, Amigos de Chocontá. Esta es Amigos de Chocontá 101.3, una emisora de la Fundación Amigos de Chocontá, trabajando por nuestra comunidad. A todos ustedes, mil gracias y los invitamos para que nos acompañen en todas nuestras actividades. Una última invitación que realiza nuestro párroco, el padre Pedro Pablo Montaño. Los dejamos con nuestro comercial que invita al gran bazar parroquial y la fiesta en honor a la Virgen del Carmen que se realizará los días 30 y 31 de julio. Fiesta en honor de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores y bazar parroquial. El padre Pedro Pablo Montaño, párroco, y el padre Ananías Romero, vicario, y el gremio de transportadores de Chocontá invitan al tradicional homenaje a la patrona de los transportadores y nuestro bazar parroquial con la siguiente programación. Sábado 30 de julio, 6 de la tarde, Eucaristía, procesión en el parque principal, serenata y vísperas en honor a la Virgen del Carmen. Domingo 31 de julio, 7 de la mañana, Eucaristía e iniciación de nuestro bazar parroquial. 9 de la mañana, Eucaristía. 10 de la mañana, solemne procesión y bendición de vehículos. 12 del mediodía, Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen. 6 de la tarde, Eucaristía. Acompáñanos este sábado 30 y domingo 31 de julio en la fiesta en honor a la Virgen del Carmen y bazar parroquial en Chocontá. Venga con su familia y amigos y deguste de los más variados platos típicos de la región, golosinas, rifas, sorpresas y en las horas de la tarde una espectacular orquesta. invita a Padre Pedro Pablo Montaño, párroco, Padre Ananías Romero, vicario, y el gremio de transportadores de Chocontá. Acompáñenos en el tradicional homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, y haga su aporte en el Bazar Parroquial en Chocontá. ¡Los esperamos! Patricia, a ti mil gracias. Y te dejamos para seguir recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de la emisora Amigos de Chocontá por su participación. Desde la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima, hoy para Recorriendo Cundinamarca nos acompañan Oscar Rodríguez y Darío Urbano. Muy contentos, Patricia, igualmente de estar con ustedes en esta mañana de Recorriendo Cundinamarca. Abrazo especial para toda nuestra querida audiencia que a esta hora nos escuchan en las diferentes estaciones. Comentarles que estas vacaciones pues han sido muy tranquilas en la región del Tigendama, en el municipio de Anapoima especialmente, donde no se han presentado hechos importantes que alteren el orden público de nuestro municipio. De igual forma podemos decir que no se han presentado tampoco hechos lamentables en materia de accidentabilidad para la vía que conduce entre Girardot y la capital del país, pasando por nuestro municipio y por el municipio de La Mesa. Por lo menos así nos lo ha hecho conocer el comandante de estación de nuestro municipio, el intendente Franklin Escobar, que nos habló y nos informó para Recorriendo Cundinamarca. Oscar, muy buenos días. Nuevamente pues reitero los agradecimientos de permitirnos estos espacios para informar a la comunidad los hechos de seguridad y convivencia en el municipio. Bueno, básicamente pues decirle a la comunidad que tuvimos un balance muy positivo, teniendo en cuenta pues, que el nivel de accidentalidad fue mínimo. Conocidos casos, fue uno en Apulo, pero fue algo leve. Aquí en el municipio de Anapoima tuvimos un choque, pero fue solamente daños materiales y leves a la vez. Mucha afluencia de vehículos, demasiada, pero no tuvimos víctimas. Hubo buena acogida por parte de la comunidad. El ciudadano, el turista, básicamente está respetando las normas de tránsito y eso obviamente pues, nos facilita mucho la tarea. En el municipio, a nivel de operatividad, en cuanto pues, al control de establecimientos, demás, incautaciones, decomisos, arrestos. Básicamente lo que tiene que ver con la metodología de la convivencia y seguridad ciudadana, los diferentes planes especiales y las estrategias vocales que aplica la policía pues para garantizar el libre derecho a las garantías y libertades públicas. No tuvimos pues ningún tipo de captura. Se hicieron algunas incautaciones por pues, invasión del espacio público, mucho vehículo en el municipio. Podemos decir que se garantizó la movilidad en el municipio, teniendo en cuenta pues que no contamos con una gama de parqueaderos y obviamente pues el turista aparca sobre las bocacalles, pero tuvimos un buen movimiento en cuanto a vehículos. Hubo movilidad en el municipio, se garantizó los derechos de los turistas, de la población flotante residente, y balance muy positivo por cuanto no tuvimos hurtos en el área urbana del municipio de Anapoima. Muy bien, comandante, muchísimas gracias por haber estado con Sol Estéreo, con nuestros oyentes, y bueno, confiabilidad realmente total con la policía. José, muchas gracias, y muchas gracias a Sol Estéreo y a la ciudadanía que denuncie cualquier actividad irregular para actuar oportunamente. Muchas gracias al comandante de policía de la estación de Anapoima. Por otro lado, una visita bastante importante y destacada fue la del señor gobernador Andrés González, que estuvo el pasado lunes festivo en el municipio de La Mesa, en el Teatro Municipal, en compañía de algunos secretarios de su despacho, donde estuvieron recorriendo la zona afectada del Palmar. De igual forma, el señor gobernador pues, se refirió a temas como vivienda, como agricultura, y de nuevo pues, se refirió al tema del agua de La Mesa, donde también anunció un aporte importantísimo de cerca de 5 mil millones de pesos de red de agua y alcantarillado del municipio. Y para Anapoima también se refirió a cómo va este trabajo y este proyecto de traer el agua desde la capital del país. Para Sol FM Serio, el tema de agua y de acueducto, ¿cómo va este tramo? Son dos proyectos, pues de una parte se sigue trabajando en la línea de conducción desde Bogotá, desde Madrid hasta La Mesa y Anapoima. Se están haciendo ya las pruebas de resistencia de la tubería instalada para tener todo el cuidado técnico. Según cada prueba, pues se van tomando las medidas del caso y gran parte de la tubería instalada en el sector, nos han reportado que faltan apenas de 5 y 8 kilómetros, ya hay 30 y tantos de ellos instalados. Están igualmente haciendo las pruebas de la parte técnica del bombeo desde Madrid para que luego baje por gravedad. De manera que seguimos trabajando en esto y se le dará un informe cuidadoso a toda la comunidad. De otro lado, repetimos a través de Luz Sol Estéreo que hay una gran noticia, una buena noticia, que se han dejado 5.200 millones de pesos para la reposición de las redes de acueducto, pasar del vejestorio de asbestos lentos a unas redes modernas, sobre todo, y lo más importante, que no haya filtración de aguas, porque es que el escape de agua es el que genera no solamente contaminaciones, sino pone en grave riesgo toda la estabilidad de la meseta. Una visita muy importante y destacada para el municipio de La Mesa, de nuevo Anapoima, en solidaridad y en unión con los afectados de la vereda El Palmar y las personas que también han sido afectadas por el tema de la ola invernal. Para Recorriendo Cundinamarca los acompañó Oscar Eduardo Rodríguez con la dirección de Darío Urbano y quien les dice, visiten esta tierra segura con mucho sol y mucha agua aquí en el departamento de Cundinamarca. Valla de oro, su magia y su esplendor, Anapoima bendita. Muchísimas gracias a Oscar Rodríguez y a Darío Urbano y a todo el equipo de trabajo de la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima. Rompate quiera, Rosa Tafé, Rosa Tafé, rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. En Recorriendo Cundinamarca habla Mauricio Beltrán, presidente de la Corporación Cipaz Colombia, que es nuestra red de redes, sobre el cumpleaños de Recorriendo Cundinamarca y hace un resumen de la rueda de prensa con el senador Juan Manuel Galán Pachón, realizada el pasado viernes en Villa de Leyva, sobre la inclusión de la radio comunitaria en el Plan Nacional de Desarrollo, el documento COMPES 3506 y la aprobación de la difusión de propaganda política en la reforma política. Buenos días, Darío. Buenos días a todos los amigos y amigas de Reco Cundinamarca. Creo que ustedes están demostrando que sí es posible mantener una red con un informativo durante un año de manera permanente e ininterrumpida. Es la muestra de que la radio comunitaria está madurando, de que contamos con verdaderos radialistas, de que estamos avanzando hacia un proceso de un excelente servicio para la comunidad cundinamarquesa a través de un informativo que de una manera distinta y desde una perspectiva de las comunidades está dando información. Sin duda ha sido una tarea muy difícil lograr que se reconozca la radio comunitaria no solamente como un servicio, sino necesariamente como un gremio, como un movimiento social. Creo que eso se refleja en que ya hay una política pública de radio comunitaria y que ya hay un reconocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo que define la obligatoriedad por parte de las instituciones públicas de incluir en sus presupuestos la radio comunitaria. Normalmente la radio comunitaria la gente asume como si fuera un servicio gratuito, pero no lo asumen así los proveedores. La radio comunitaria paga servicios, la radio comunitaria tiene que pagar sus profesionales y ojalá cada vez pagarlos mejor, porque así como ustedes en esa red tienen profesionales tan importantes, serán cada vez más importantes en la medida en que se puedan formar más, capacitar más y por supuesto tener mejores condiciones económicas para ellos y sus familias. Es en esa perspectiva en que la ley se está moviendo de profesionalizar a nuestros medios comunitarios y entenderlos como un servicio profesional. Y el foro que hemos hecho en el municipio de Villa de Leyva con el senador Juan Manuel Galán nos demuestra que hay una voluntad política, por lo menos en algún sector, y que ese sector está interesado en que la radio comunitaria deje de ser simplemente un referente como romántico de lo importante que es la comunicación y sea un referente real de lo que es la participación del país y de las comunidades de Colombia en los destinos de cada uno de sus municipios. Significa que la radio comunitaria logra un derecho que le había sido conculcado por muchos años y es el derecho a que la publicidad política pagada se pueda emitir por radios comunitarias. La Corte Constitucional ya avaló todo un proyecto de ley en el cual tuvimos una participación muy activa, estuvimos muy cerca de los ponentes, tuvimos la oportunidad de acompañar esos debates con la idea de que nosotros no podemos seguir admitiendo que haya una discriminación tan flagrante frente a los candidatos, a las personas y a los electores, porque un candidato de un municipio tiene el derecho a que su emisora escuche sus ideas y que él pueda pagar por eso y que todos los candidatos lo puedan hacer y que todos los electores de los municipios escuchen lo que plantean sus candidatos a las alcaldías, a todos los cuerpos colegiados. Entonces, estamos en un proceso en el que cada vez más vamos ganando los espacios necesarios. Ha sido un camino largo de más de 20 años, pero cada vez hay más frutos. Entonces, creo que eso demuestra un país que está cambiando y demuestra que la democracia artistas en Colombia cada vez va a tener más voces y más posibilidades de afianzarse. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Recorriendo Cundinamarca en la red de emisoras comunitarias. Informe desde el municipio de Pacho. Hoy para el programa Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al párroco de la parroquia San Antonio de Padua de Pacho, el padre Marco Tulio García, para hablar de una fiesta muy importante que tenemos este fin de semana aquí en el municipio de Pacho, los 90 años de la adoración nocturna. Padre Marco Tulio, pues le invitamos para que nos comente la historia de la adoración nocturna aquí en el municipio de Pacho, desde cuánto hace que está funcionando y qué importancia tiene en la diócesis de Zipaquirá. Bueno, Patricia, muy buenos días para usted y para todos los que nos escuchan a través de este programa Recorriendo Cundinamarca. Hace 8 días celebrábamos el primer aniversario de este programa tan importante. Yo lo escuché y me alegra nuevamente estar con ustedes en esta mañana compartiendo lo que sucede en esta parroquia de San Antonio de Padua. Celebramos 90 años de la adoración nocturna de esta comunidad parroquial de San Antonio de Padua, es decir, que en julio del año 1921 se inició oficialmente la adoración nocturna y hemos transitado todos estos 90 años sin tregua. Siempre cada mes tenemos nuestra adoración nocturna desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana. Algo curioso en esta parroquia, cuando se cayó el templo, que duró más de 10 años sin tener templo, sin embargo los adoradores tuvieron siempre adoración nocturna fuera en el salón parroquial o donde fuera, y no se dejó de orar por las intenciones de la parroquia, de la comunidad parroquial, de nuestra iglesia diocesana, de la iglesia universal. Y eso es algo que hay que resaltar de los adoradores de esta parroquia, y por eso con gozo vamos a celebrar mañana, este fin de semana, sábado y domingo, 9 y 10 de julio, los 90 años que se llama en el lenguaje de la adoración nocturna de este movimiento de la iglesia, la fiesta de las espigas. Con ocasión de los 90 años comenzaremos con un programa pues muy bello para nuestra parroquia y para toda la institución de la iglesia de esta diócesis de Zipaquirá y también de otras diócesis. ¿Por qué es llamada la fiesta de las espigas, padre? Bueno, las espigas, como son pues un signo muy bello del campo, la espiga de la cebada, del trigo, que se recoge, que se cosecha, y con esa espiga de trigo se hace el pan, y que es signo de un trabajo comunitario, del fruto de la tierra. Entonces se lleva al altar una espiga dorada por el sol, como cantamos nosotros. Entonces tiene un signo eucarístico, y por eso le ha dado este nombre, la adoración nocturna, la fiesta de las espigas, es la fiesta del pan eucarístico, la fiesta de la comunidad, la fiesta de la unidad de la iglesia, la fiesta del cuerpo de Cristo. Entonces ese es el valor o el significado de la fiesta de espigas. ¿Qué se tiene previsto para esta fecha especial, para la celebración de los 90 años de la adoración nocturna en Pacho, para el día sábado 9 de julio y el domingo 10 de julio? Bueno, iniciaremos a las 2 de la tarde con la bienvenida a todas las delegaciones que nos visitan en este día. Luego viene una catequesis sobre la Santa Eucaristía. Luego hacia las 5 de la tarde tendremos los actos protocolarios en el salón del Consejo Municipal de aquí de Pacho, que nos prestaron. Allí haremos algunas palabras del presidente de la adoración nocturna a nivel nacional, también a nivel de nuestra diócesis, y algunas palabras de bienvenida. Luego una procesión hacia el templo parroquial, con todas las banderas y con todas las delegaciones de la adoración nocturna venidas para esta celebración de las espigas, y luego la Santa Eucaristía a las 7 de la noche presidida por el señor obispo Monseñor Héctor Cubillos Peña, y luego hacia las 10 de la noche iniciaremos la sección de adoración por turnos ya previstos en la reunión anticipada que se hará, para luego hacia las 4 de la mañana comenzaremos el recorrido, la procesión con nuestro Amo Santísimo alrededor del parque, donde estaremos pasando uno a uno de los altares que están preparados para esta celebración, y hacia las 6 de la mañana tendremos la Eucaristía de conclusión y de agradecimiento a Dios por estos 90 años, y ya hacia las 7:30 de la mañana pues será la despedida a las diferentes delegaciones y sus agradecimientos precisos para ellos. Hoy, Padre, sábado 9 de julio, también estamos celebrando los 25 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Es una fiesta también muy importante para todos los católicos en Colombia. Sí, tiene una importancia muy grande para toda la comunidad cristiana católica de este pueblo, porque tuvimos la dicha de tener en el año 1986 la presencia de Juan Pablo II. Entonces la Iglesia quiere resaltar sus palabras, esa postura de adoración ante nuestra reina, la patrona de Nuestra Señora de Chiquinquirá, allí en esta ciudad religiosa. Entonces queremos hacer memoria y también llevar a las nuevas generaciones la importancia que tuvo para nosotros en ese momento tan difícil que vivíamos, en esos años de crueldad, de sacrificios, de Armero, de la toma del Palacio de Justicia. Teníamos momentos muy difíciles. Entonces, como darle gracias a Dios por lo que se ha hecho en estos años de trabajo por la paz, y recordar y llevar a la memoria este gran hombre que fue Juan Pablo II. Padre Marco Tulio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, gracias Patricia, y a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga, y espero que sigamos con este mismo espíritu de comunión para que este programa sea escuchado en todo Cundinamarca. Y ahora, desde el municipio de La Mesa, emisora Santa Bárbara Estéreo, le damos la bienvenida a Pablo Garzón Sánchez. Patricia, desde esta hermosa capital de la provincia del Tequendama, les saludamos nuevamente en este fin de semana con las noticias más importantes que se generan en nuestra región y en nuestro municipio de La Mesa, Cundinamarca, para todos y cada uno de los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La noticia más importante, sin lugar a dudas, para el municipio de La Mesa, Cundinamarca, fue la presencia del señor gobernador de Cundinamarca el pasado lunes. El motivo de la visita estaba relacionado directamente con la atención a los damnificados con el tema de la ola invernal, donde se llegaron algunos acuerdos importantes en los cuales, pues, gracias a la colaboración de la Gobernación de Cundinamarca y de el Ministerio de Interior, pues empezaron a conseguir recursos para hacer los estudios pertinentes para conocer en detalle cuál es la situación que se está presentando en el sector del Palmar, el sector que se vio más afectado con el tema de la ola invernal y que hoy por hoy es la tarea prioritaria del gobierno departamental. Hablamos con el señor gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, sobre algunos aspectos importantes relacionados a su visita a los damnificados con el tema del invierno en el municipio de La Mesa. Desde luego, con el alma arrugada de ver ese tema del Palmar de nuevo, porque es un, yo he denominado que es prácticamente un pequeño gramalote, un gramalote pequeño, que hay 60 o 70, casi 100 hogares brutalmente afectados por el movimiento de masas, de manera que vamos a adelantar toda la acción para poder, en primer lugar, hacer la ayuda humanitaria, ya se hizo; en segundo lugar, garantizarle un subsidio de arriendo. Le hacemos un llamado a las personas que requieran, hoy a varias, que presenten, por favor, y en esto los medios de comunicación nos ayudan mucho, que presenten las solicitudes del subsidio Arriendo 200 mil pesos mensuales que los tenemos en caja, estamos listos. Hay que presentar el contrato de arrendamiento, la cuenta de cobro y la constancia de estar en el listado de damnificados. Y la tercera fase la iniciaremos muy pronto en la reparación de viviendas. Tenemos cerca de 500 viviendas afectadas en la mesa. Vamos a iniciar un plan de recuperación, de reparación de vivienda a través del Comité de Cafeteros a cerca de 400 viviendas y hay casi un centenar que requieren reubicación. Allí el tema es más complejo por los lotes. Gobernador, la pregunta es sobre la concesión que hay entre Mesitas y la Mesa debido a la falla que se está presentando con el sector de El Palmar. ¿Allí cómo queda la situación? No, hay que hacer un cuidadoso análisis técnico para precisar qué tipo de intervención se puede hacer en la vía, porque pues, el sector entre Mesitas y La Mesa hasta el río Bogotá se ha hecho en muy buenas condiciones, pero ahora se nos vino encima este problema de la falla, del movimiento de masas, de manera que hay que mirar con todo cuidado el impacto que se puede tener sobre la vía, a ver qué determinaciones tomamos, pero esas decisiones solo se hacen después del expertise y del análisis técnico respectivo. El tema del Palmar vamos a apoyarlo con todo el alma, ¿verdad? Yo me voy muy conmovido con ese tema, voy a seguir haciendo gestiones, a ver qué más recursos conseguimos, necesito la solidaridad de toda la gente. De igual forma, también hablamos con el doctor Jaime Matiz Ovalle, jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Desastres del Departamento de Cundinamarca, a raíz de la decisión que se tomó de parte del gobierno departamental de ofrecerle al municipio de La Mesa Cundinamarca la realización de este estudio técnico con personal capacitado para definir cuál es la situación en realidad que tiene el sector del Palmar y saber qué medidas se van a tomar a raíz de esta situación que se vive allí en el sector. Cordial saludo para todos los oyentes. El estudio hay que dimensionarlo primero en el alcance, que es lo que pretendemos con el mismo estudio, y quizás la primera orientación es que nos permita a nosotros hacer un ordenamiento del territorio, el cual pues nos debe permitir a nosotros buscar la seguridad de la población. Vamos a procurar que el detalle sea bueno en el sentido de escalas 1 a 5.000 para poder llegar más hacia a nivel de predio. Los recursos, como lo manifestó el doctor Carlos Iván Márquez, director de gestión del riesgo del Ministerio del Interior, van a ser financiados 50 y 50. Ya tenemos algunos términos de referencia y hay que cotizarlo. La cotización es cuánto nos puede costar, porque definitivamente hay que traer especialistas, hay que traer geólogos, hay que traer geotecnistas, hay que hacer levantamiento topográfico, hay que hacerle un seguimiento al tema de la capacidad portante del suelo y esto nos va a mencionar en los costos, pero hay que anotar que estos estudios no son baratos. Se había comentado inicialmente que existía la posibilidad de una reubicación de los subsidios de arriendo y las ayudas humanitarias, en fin. La decisión del gobierno departamental junto con la administración municipal es que... Bueno, y volvemos a reiterarlo, es importante que las personas se acerquen a la alcaldía municipal y les soliciten al Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres del municipio de La Mesa, encabeza el señor alcalde, la revisión de los censos, para que todos estemos conformes de aquellas personas damnificadas y también personas afectadas. Aquellas personas que están en inminente riesgo, se debe solicitar para que sean incluidos en programas de hábitat. ¿Esto qué quiere decir? Pago de los subsidios de arriendo. Ya se ha manifestado en una visita anterior que habíamos hecho aquí en el municipio de La Mesa, subsidios de arriendo para que temporalmente se pueda buscar también protección hacia la familia, especialmente los niños y todos los ciudadanos que estén en estas condiciones. Patricia y oyentes de nuestro espacio informativo Recorriendo Cundinamarca, esta es la noticia más importante a esta hora en la información para nuestros oyentes en todo el departamento de Cundinamarca. Para finalizar, hay que recordarle a nuestra audiencia de Recorriendo Cundinamarca, de acuerdo al último censo, se hablaba de cerca de 522 familias afectadas con la ola invernal. La idea desde La Mesa Cundinamarca es todo. Se despide en la información Pablo Garzón Sánchez. Continúa usted, Patricia, recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Muchísimas gracias a Pablo Garzón Sánchez y a todo el equipo de trabajo de la emisora Santa Bárbara Estéreo. Llegó la hora, vamos todos a gozar y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora néctar, la hora de aguardiente néctar. Un brindis por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora. Es la apuesta judicial para la salud. Ley 30.986. Oiga, sección de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124.994. Desde el municipio de Fomeque, emisora Chingaza Estéreo, hoy nos acompaña Darío Sabogal Martínez con la información para Recorriendo Cundinamarca. Hola, mi querida Patricia. Hoy sábado 9 de julio le damos gracias a Dios por permitirnos comenzar un nuevo año aquí en Recorriendo Cundinamarca, el único informativo de la radio comunitaria en el centro del país. Casa Estéreo, la poderosa. 106.4. La radio que más te gusta. En tu dial. Las radios comunitarias de Colombia se unieron para hacer un gran foro nacional sobre las consecuencias y proyecciones que tiene para el sector el nuevo plan de desarrollo aprobado por el gobierno. El foro fue encabezado por el senador Juan Manuel Galán, quien fue uno de los impulsores de esta nueva ley, en la cual se incluyó por primera vez la responsabilidad económica de los entes públicos con los medios de comunicación comunitarios. Hasta el momento, la radio y la televisión comunitaria han sido consideradas de gran importancia para la divulgación, pero no se ha brindado el apoyo necesario para su desarrollo, mejoramiento tecnológico y condiciones laborales de sus profesionales. Es necesario que los gobernantes y funcionarios entiendan que la radiodifusión comunitaria es un servicio que cuesta. En tal sentido, la ley debe ser reglamentada en un plazo de 6 meses. Ese es el tiempo en que las redes debemos trabajar con el mayor ahínco y unidad a fin de conseguir que se vuelva realidad lo que los legisladores acogieron en el parágrafo del artículo 59 de la ley 1450 del 2011, según expresó Marlon Prieto, director ejecutivo de la Corporación Cipaz. En el foro se definieron 7 tareas en las cuales se contará con el apoyo del senador Juan Manuel Galán, quien manifestó que los medios de comunicación comunitaria deben recibir un mayor impulso toda vez que juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y en el ejercicio pleno del derecho a la comunicación. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de contarles el trabajo que logramos realizar en el Congreso de la República en la discusión, debate y aprobación de uno de los principales proyectos que entran a consideración del Congreso, como es el Plan Nacional de Desarrollo. Junto al presupuesto, creo que son los dos más importantes proyectos que estudia el Congreso en un periodo de 4 años. Nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeran y se desarrollaran 2 aspectos fundamentales. Yo defendí 2 propuestas fundamentales para el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha cuestionado mucho porque algunos dicen que parece un árbol de Navidad en donde le van colgando toda clase de cosas, toda clase de aspectos a veces que no guardan relación unos con otros. Pero en este caso, a mí me interesaron 2 temas. El primero, la situación de los policías del nivel ejecutivo. Hay más de 30.000 policías en Colombia, que son patrulleros, subintendentes, intendentes, intendentes jefes, subcomisarios y comisarios, que desde hacía más de 10, 12 años tenían represado su ascenso, su posibilidad de ascender en el escalafón del nivel ejecutivo de la policía. Logramos conseguir alrededor de 250.000 millones de pesos para empezar a descongestionar el nivel ejecutivo de la policía y el represamiento de sus ascensos. Y en el plan de desarrollo quedó consignada un parágrafo muy importante en donde de aquí al 2013 ese nivel ejecutivo de la policía debe quedar descongestionado en sus ascensos. Deben estar al día esos ascensos. Y el segundo aspecto, pues es el que nos convoca en el día de hoy y el que nos da la oportunidad de hablar con la red comunitaria de emisoras y la organización tan importante que ustedes presiden y de la cual hacen parte, y es cómo fortalecer el servicio comunitario de radiodifusión sonora en el país. La función, la misión que cumplen las emisoras comunitarias desde el punto de vista cultural, social, y que también lo deben cumplir en materia económica, porque estas emisoras realmente cumplen un papel heroico en medio de circunstancias muy difíciles, muy restringidas de acceso a recursos, de posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de actualización tecnológica. Y en ese sentido es clave, es fundamental que puedan acceder a mayores recursos estas emisoras comunitarias para que se fortalezcan en su cubrimiento y en su capacidad tecnológica, repito, de brindar ese servicio que realizan, que es esencial. Entonces, lo que fundamentalmente incluimos en el plan de desarrollo fue en el artículo 59, un parágrafo segundo, en donde queda prácticamente igual lo que venía en la ley 1341, el artículo 57 del 2009, parágrafo segundo, pero incluimos la siguiente frase, que es la frase relevante en este proceso. Y es la siguiente: los organismos y entidades del sector público incluirán dentro de sus estrategias de comunicación integral, de sus diferentes campañas de divulgación públicas de interés y contenido social, a las emisoras comunitarias como plataformas locales de difusión. Eso va a permitir que las entidades públicas, en sus campañas institucionales, las inversiones que hacen para promover programas sociales de interés público, pues tengan como una primera opción, diría yo, a la plataforma tecnológica y social de las emisoras comunitarias y de la red que tienen para fortalecerlas. Yo creo que eso va en sintonía, en armonía con el COMPES 3506 del 2008, en donde se establecen unos lineamientos para las políticas de fortalecimiento de este servicio comunitario de radiodifusión sonora. Las tareas definidas son las siguientes. Primero, promover una reunión con el ministro de las TICs a fin de que su despacho contribuya a la reglamentación del nuevo marco regulatorio, facilite el proceso de acceso a Internet para los medios comunitarios y fomente la destinación de recursos de publicidad y comunicación de los entes públicos a las radios y televisiones. Segundo, promover la inclusión del tema de medios comunitarios en los procesos de formación de los nuevos dignatarios locales. Esta formación está brindada por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Tercero, apoyar el desarrollo de foros departamentales en el marco del proyecto País Prometido, mediante el cual las radios comunitarias adelantarán foros con los candidatos a las gobernaciones y abrirán un portal de seguimiento a las promesas de los que resulten elegidos el próximo 30 de octubre. Cuarto, impulsar un proceso de formación para la elaboración de proyectos con los cuales los medios comunitarios puedan acceder a fondos que de otra manera suelen quedar sin ejecución. Quinto, iniciar el debate encaminado a formular un proyecto de ley que regule el derecho a la comunicación, para lo cual los directivos de la Corporación CIPAS elaborarán un primer borrador de trabajo. Sexto, impulsar en la reglamentación del Código Electoral el derecho a la igualdad y el respeto a las intenciones del legislador en cuanto a la publicidad política pagada en los medios comunitarios. Y séptimo, fomentar nuevos foros que contribuyan a la integración de las redes comunitarias. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es lograr, ante el Ministerio de las TICs y ante el ministro, propiamente dicho, una reunión para empezar a trabajar y elaborar un proyecto de reglamentación de este parágrafo. Yo creo que aquí se establece un plazo en el cual el ministerio y el ministro deben trabajar en esa reglamentación, en esos lineamientos que le den aplicación. Son 6 meses en donde los ministerios de tecnologías, es decir, de las TIC, el Ministerio de Cultura, de Educación Nacional, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Comercio, y del Interior y de Justicia, tienen que incluir en sus estrategias de comunicación integral y en las diferentes campañas de divulgación que adelantan a partir de los 6 meses siguientes a la aprobación de este documento, a las emisoras comunitarias como plataformas locales de difusión. Pero asimismo, creo que en el tema de publicidad política, pues es necesario elaborar un proyecto de borrador con el ministerio, que se puede ir avanzando y trabajando para que a través de un decreto reglamentario del plan de desarrollo se le dé plena aplicación a esta norma. Y hasta aquí el resumen del foro que abre nuevos caminos y compromisos para nuestro proyecto integral de radio comunitaria a nivel departamental y nacional. Y de manera concreta, iniciamos ya con la preparación de un taller de socialización de estas 3 nuevas normas para que aprendamos a usarlas debidamente y logremos el reconocimiento real a nuestra labor por parte de los nuevos mandatarios locales y regionales. La invitación será extensiva a todos los concesionarios y directores de las emisoras comunitarias de Cundinamarca y esperamos contar con su asistencia. Al cierre de nuestro informe, quiero desearles un feliz fin de semana y que, unidos a nuestra conductora Patricia Rodríguez, sigamos recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal por su participación cada 8 días en el informativo de integración de la radio comunitaria. Y en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca compartimos los saludos de nuestros amigos a través de los correos electrónicos. Se unen también en esta celebración del primer aniversario de nuestro programa. Dice uno de los mensajes: San Gil, julio primero de 2011. Estimado Darío Sabogal, cordial saludo desde Resander, Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander. Con sentimiento de admiración y aprecio desde Resander, nos unimos a esta celebración de conmemoración del primer año de trabajo en red con el magazine Recorriendo Cundinamarca. Es un ejemplo para mostrar por la perseverancia, organización y trabajo periodístico regional. Felicitaciones a todas las personas y o organizaciones que hacen posible la promoción e impulso por hacer realidad esta iniciativa. Muchos éxitos, Fernanda Tibaduiza Araque, gerente Resander. Recorriendo Cundinamarca, un año al aire. Gracias por preferirnos. Y también Mónica Valdés, directora de programa Formación Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC de América Latina y el Caribe, se une en esta celebración del primer aniversario de Recorriendo Cundinamarca y nos escribe: hola Darío y demás personas del equipo de Chocontá, Fomeque, La Palma y demás poblaciones involucradas en Cundinamarca. Me uno a las felicitaciones y la voz de aliento que les transmitió nuestro compañero Fernando de Resander. El magazine Recorriendo Cundinamarca es valioso, en tanto es esfuerzo colectivo por mostrar la región y las dinámicas informativas que les une y les diferencia. No obstante, cuando he tenido la oportunidad de escucharlos, me preocupan dos cosas. Uno, la información sobre el departamento y los municipios es muy oficialista e institucionalizada. Me parece que recurren al polémico rol de oficina de prensa de las alcaldías y gobernaciones con muy poca o en algunos casos nula participación de las fuentes comunitarias, organizativas y de movimientos sociales. En muchas informaciones Recorriendo Cundinamarca es unifuentista, lo cual no contribuye a una pluralidad informativa. 2. El otro aspecto preocupante es su publicidad. Muchos comerciales muestran a la mujer como un objeto y no valoran suficientemente valores referidos a la equidad de género, aspecto que ha sido una preocupación de muchas propuestas formativas para las radios comunitarias especialmente. A pesar de ello y con miras a profundizar en su propuesta comunicativa, quiero resaltar el enorme trabajo que implica un formato de magazine y la frecuencia con que lo llevan. Tiene calidad sonora y muchas personas soñando un enlace que favorezca el desarrollo regional. También resalto el compromiso del compañero Darío Sabogal, a quien respeto y admiro por su constancia y compromiso en las radios comunitarias colombianas. Un cálido abrazo, Mónica Valdés, directora, Programa Formación, Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe. Hoy para Recorriendo Cundinamarca desde la emisora Auxiliadora Estéreo del municipio de Silvania, nos presenta la información Feli Rodríguez y Laura Vaquero. Desde Silvania saludamos a Patricia Rodríguez, a Darío Sabogal y a todas las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres, y en la orientación de audio, Laura Vaquero. El río Zubia en el año 2001 presentó una avalancha, causando estragos a los habitantes de los barrios Progreso y Pinares del Río, aquí en el sector urbano de nuestro municipio de Silvania. Hoy la administración municipal está anunciando obras para mitigar los impactos fluviales en dichos sectores. Y está con nosotros la doctora Luz Dari Ramos, quien es la jefe de planeación. Muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca, doctora. Don Félix, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy cordial, muy caluroso a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Sí, don Félix, en el año 2001 tuvimos un desafortunado acontecimiento. Tuvimos alguna oleada invernal muy similar a la que tuvimos en estos días. Y se presentó una avalancha que afectó predios del sector del barrio El Progreso y Pinares del Río. Tuvimos avalancha, tuvimos más de 2-3 cuadras con inundaciones de lodo en esa época. La comunidad del sector, muy preocupada, pues se instauró algunas acciones, entre ellas una acción popular que viene desde la administración anterior y ya el fallo resultó en esta administración. Desde el año 2008, en la actual administración de nuestro alcalde Jorge Guevara, se adelantaron algunas gestiones en la Corporación Autónoma Regional CAR. Se aprovechó que nuestro alcalde fue consejero de la CAR y se obtuvieron algunos recursos en dos convenios para realizar obras de mitigación y contrainundación, protección de taludes y contrainundación que se van a ejecutar en el barrio El Progreso. Tuvimos de pronto algunas demoras, la ola invernal que acaba de terminar pues nos tuvo trastornada la obra, nos la tuvo frenada, pues en invierno no podíamos adelantar ningún tipo de ejecución, pero pues quiero contarle a la población, los residentes del barrio El Progreso, ellos ya lo saben, tuvimos una reunión la semana pasada, antepasada, informándoles en qué consiste el proyecto, en qué va a consistir la obra y cuándo se iba a dar inicio a la misma. Entonces le comento a los oyentes que las obras ya se van a iniciar, vamos a ver, el día de ayer se hizo el recorrido ya para hacer el replanteo, el trazado de la obra, para buscar ya pues la logística pues de la obra en mención, y vamos a tener ya inicio el próximo lunes. Este lunes ya comienzan estas obras. Sí señor, ya ustedes van a ver de pronto, si miran sobre el río durante viernes y sábado, van a ver obras de rocería, van a ver topografía, y a partir del lunes ya van a empezar a ver maquinaria, concreto y la obra ya en inicio. Entonces, los habitantes de estos dos sectores, principalmente el del barrio El Progreso, van a ver estas obras y van a dormir más tranquilos, porque aunque hubo este invierno tan extenso y duro, no se presentó inundación, no se han presentado este estrago que causó el río en el año 2001, por lo tanto tienen ustedes pues que mitigar con estas obras. ¿Qué clase de obras específicamente, doctora? Específicamente se va a realizar la construcción de un muro en concreto reforzado con una altura de 4 metros y en longitud de 120 metros lineales. Entonces ya pues vamos a tener que pues no, el agua no va a estar pegando directamente el cauce sobre los taludes, sino que el muro va a ser la protección a esas residencias y a esas zonas, que de acuerdo con el fallo, que era una pregunta que nos hacían también el día de la reunión, el fallo ordenaba que se declarara como zona de alto riesgo toda la parte que era de la zona inundable. Al ejecutar estas obras, pues ya se va a quitar ese estigma de que los predios son de alto riesgo, por ende van a tener de pronto un valor agregado en el costo de sus propiedades. Más adelante, ustedes al construir este muro, hay una curva que hace el río Zubia llegando a nuestro colegio departamental Santa Inés. ¿Han ustedes ya estudiado algo que se pueda hacer al respecto de esa curva que se estrella tanto el río? Eso se está analizando. Nosotros tuvimos visita con los supervisores de la CARI, se habló de una posible modificación del cauce, eso se está analizando con la CAR, pues igual se requiere la autorización de ellos para ejecutar cualquier tipo de obra sobre los cauces de los ríos. Entonces, por ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la construcción del muro, que es como el eje central pues de la obra de mitigación, y ya pues con el tiempo podemos mirar la afectación que tenemos en el sector de Pinares del Río, que también es bastante delicada, y tenemos que hacer también una construcción de muro o en gavión o en concreto, y la modificación del cauce para evitar esa curva que fue la que normalmente nos causó el represamiento en dentro del cauce. ¿Va a haber algún dragado, alguna limpieza para que el agua pase fácilmente? Ahí ya se ha hecho dragado, sí, o sea, señora. Como obras de mitigación previas a la cobra pues de mayor envergadura, ya se han hecho dragados. Igual eso lo analizamos la próxima semana, no se ha fijado fecha y hora, vamos a tener una reunión para ver si es o no es necesario realizar obras de dragado. Asimismo estamos analizando que hay un muro que ya existe, nos toca, estamos elaborando proyecto y porque hay que hacerle un recalzamiento, hay que hacerle un refuerzo estructural a ese muro también, pero pues ya nos toca con recursos adicionales a este proyecto. Tenemos que ponderar, doctora Luz Dari Ramos, que se están haciendo nuevas construcciones, nuevas edificaciones en nuestro municipio de Silvania. Uh-huh. Eso quiere decir que hay pues un gran número de permisos para construir. Esto tal vez no se había vivido en otra época en nuestro municipio. Sí, afortunadamente hay como un progreso en materia de construcción, y pues eso es un buen indicador, porque esos son ingresos, eso genera empleo, compra de materiales, mano de obra, es un buen indicador para el municipio en el sector económico. Sí, ¿qué sector especialmente se está desarrollando? Tenemos en todos los sectores, don Félix, y en todos los niveles, también en todos los estratos. Vemos construcción en el sector de Molino Rojo, vemos construcción en Centro, vemos construcción en Kennedy, en sector condominios también, en el barrio algunas construcciones muy sencillas, otras ya de otro nivel, pues todo de acuerdo a los niveles de ingreso de los habitantes. Eso es lo que hay que ponderar, decía yo, que no solamente en los estratos altos, porque los hay aquí en Silvania, que hacia el Club del Bosque pues hay unas viviendas de estrato alto, también las hay de estratos bajos, y en todas partes se está desarrollando la construcción. Sí, señora, así es, en todos los estratos tenemos en este momento niveles de construcción. Doctora Luz Dari Ramos, muchas gracias. Usted es jefe de planeación de nuestro municipio de Silvania, con estas gratas noticias, no solamente para los silvanenses, sino en verdad que para Cundinamarca. Bueno, eso es bueno, ser portadora de buenas noticias. Así es, gracias. Muchas gracias a usted. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 desde Silvania. Gracias a Félix Rodríguez y a Laura Vaquero por su participación en el espacio informativo Recorriendo Cundinamarca, un año al aire. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Desde el municipio de Sesquilé nos presenta la información Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo. Bienvenido. Desde Sesquilé les podemos contar que el pasado miércoles se efectuó una importante reunión con el Consejo Territorial de Planeación, donde se dio el visto respecto al proyecto de zona industrial que el alcalde municipal viene gestionando y donde ya pues algunos empresarios están interesados en invertir. Hay que tener en cuenta que esta zona industrial se había planteado desde hace ya un par de años, cuando en un principio se decía era de 70 hectáreas. Se cambió el lugar, antes estaba destinado al sector conocido como San Vicente, ahora se ha destinado los terrenos aledaños a la autopista norte, costado occidental, que colinda con la zona industrial ya puesta en marcha en Gachancipa, las cuales ya han sido aprobadas por la CAR, pese a que algunos de los que esperaban quedar dentro de esta zona, pues no lo pudieron hacer, ya que no cumplen las condiciones para hacer zona o terrenos industriales. Escuchemos entonces a partes de la exposición que hizo el alcalde municipal, Uriel Roballo. Habíamos proyectado que la zona fuera de casi de 400 y pico hectáreas, cubriendo incluso los terrenos que están el señor Rivadeneira, para empezar a dejar de pronto los sinsabores y las pretensiones de pronto por el solo hecho de que haya una persona que quiere que su terreno sea industrial. Primero hay que hacer una cosa muy sencilla, mirar si esos terrenos se pueden industrializar o no se pueden industrializar. Siento que es lógico y racional en el sentido de que lo que necesita el municipio es un desarrollo industrial. ¿Para qué? Para generar empleo, para tener muy buenas entradas en la parte de licenciamiento, industria y comercio, y así poder desarrollar absolutamente todas las necesidades que... Fabio Mancera, presidente del Consejo Territorial de Planeación Municipal, expresando la posición que tiene este organismo frente al proyecto planteado por la alcaldía. Vertical. No estamos interesados en que si don Pedro Pérez no quedó dentro de la zona industrial o si don Juan Pérez, y nosotros no tenemos ningún interés particular sobre esos terrenos. Nuestro interés es puro general. Entonces, en base a eso, vamos a dar nuestro concepto. Ya ustedes oyeron y escucharon lo que dice la ley. Si nosotros demandamos el concepto de la CAR, sería entre el medio ambiente. Y eso se supone que no nos dan el concepto de un día para otro. Entonces se perdería todo un esfuerzo. Bueno, el concepto, como todos sabemos, del Consejo Territorial del Consejo con ese, es algo que le puede servir a la comunidad, indudablemente, para que el Consejo Municipal tenga algún soporte, y ya las decisiones de ellos. Representantes de las empresas que ya tienen terrenos y quieren empezar a invertir en Sesquilé. Las empresas, tanto Mendeval como Arquitectura y Concreto, que es en la que yo trabajo, ya han hecho parques industriales, pues una revistica como lo que está haciendo la empresa ahora, y figura en algunos parques industriales de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en Bogotá, lo que se hace en Medellín, en otras partes, pues el interés real, porque ya los lotes, los predios están comprados, ¿cierto? O sea, ya el interés es más que real. Yo creo que ya después de que se surta el paso que sigue, será sentarnos a revisar pues, en conjunto cómo lo desarrollamos y que sea bueno para... Hay dos propuestas de los que ellos quieren ingresar, hacer un grupo empresarial más grande también, pero están trancados hasta que no se haga la normatividad que exigen, pues ellos no arrancan. Yo sé que esto es algo que genera política de ampolla para unos o para otros. Uh-huh. Independientemente de que unos hayamos quedado o estemos tratando o estemos, por gracia de Dios, quedando, y otros desafortunadamente no quedan, porque pues, han sido claros los argumentos técnicos. ¿Qué veo yo aquí de ventaja? Quiero decir, esto pues, es una propuesta como lo puede hacer cualquiera y de desventaja para todo el mundo. La ventaja de esta zona que han puesto es que con lo que viene acá Chancipá, con empresas muy grandes, que no son muchas tampoco, pueden ser 20 o 15 y la van a copar toda la zona industrial. Adicionalmente viene una zona franca, que eso es excesivamente apetecible por cualquier industrial. Y lo otro es que es un terreno plano y que no se inunda. Porque, como también escuché decir aquí, es lo macro, no es lo específico. Pues si estamos apoyando lo macro, tenemos que ir realmente a lo macro, a lo que está aceptado en este momento. Y algunos integrantes del Comité de Planeación pues también expresaron su punto de vista respecto a la llegada de este importante proyecto al municipio. Y lo que nos interesa a nosotros como hospital es que esa industria genere empleo y el empleo sea del régimen contributivo, que las personas comiencen a aportarle. De apoyar la industria en Sesquilé. No va a ser una zona que vaya a impactar de manera fulminante a nuestro municipio. Estoy convencida que la mayoría de consejeros, Dios quiera que le toque el corazón y aprueben, no por un convencimiento personal, sino por lo colectivo. Así que yo sí les pido que se toquen el corazón todos. Nosotros no tenemos ninguna intención ni ninguna idea de beneficiarnos de ninguna manera con esta cuestión de la zona industrial, pero sí. Utilizar esas 200 hectáreas y se amplía hacia la zona que el señor quiere para que todos quedemos contentos. Aquí ya hay dos proyectos grandes que nos ocupan más o menos ya la mitad del terreno que nos otorgó la CAR y seguir con la zona industrial. Así pues entonces, después de haber escuchado las posiciones de cada uno, se llegó a la conclusión de dar pues viabilidad y apoyar esta iniciativa que, como decimos en el fútbol, y está de moda por estos días, pasa la bola al terreno del Consejo Municipal, donde estará pues debatiéndose para su aprobación y posteriormente ya pues la formalización y poder ver que Sesquilé tenga un desarrollo industrial en la franja de terreno contigua a la del vecino municipio de Gachancipá. El informe con Daniel Castillo Sánchez desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y colegas. Gracias a Daniel Castillo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Y en Recorriendo Cundinamarca compartimos los saludos de nuestros amigos y oyentes. Nos escribe Joner Eduardo Chinchilla Bolívar, coordinador de programación de Radio Huayca. Dice en su mensaje: mil felicitaciones y esperamos seguir contando con este buen proyecto que lo único que hace es fortalecer la información a los diferentes medios de comunicación radial y unir a las diferentes emisoras comunitarias del departamento. Bendiciones al señor Darío Sabogal Martínez y a Patricia. Joner Eduardo Chinchilla Bolívar, coordinador de programación Radio Huayca. Hemos hecho un recorrido por las diferentes regiones del departamento para enterarnos de la información durante esta semana. Así llegamos al final de este magazine informativo que integra la radio comunitaria. La próxima semana los esperamos con toda la información de Cundinamarca en este espacio. Les acompañó en la producción y conducción de este programa Patricia Rodríguez con la dirección general de Darío Sabogal Martínez. A todos, un feliz fin de semana. Pensar que hay amor, aquí todo el que llega, se le entiende al llegar, tiene abierta la puerta de la fraternidad. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina